Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Próximo sábado, la Comisión de Ambiente de Huerta Grande te invita a participar de una actividad en el galpón de acopio de residuos sólidos urbanos. Toda la cantidad de vidrio, cartón y plástico que se viene acumulando durante muchísimos meses, en este momento va a ser reducido y ordenado en la planta de acopio. Conversamos con René Amsler, de la Comisión de Ambiente, quien nos comentaba sobre esta actividad. Para que nos cuente de qué se trata esta actividad. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la nota. El día sábado hemos convocado, a partir de una reunión en la Comisión de Ambiente que se dio el día martes, para el sábado 18 de junio, en la planta de acopio, 18 de junio, en la planta de acopio para ordenarla. Resulta que hay hace ya un par de años que se viene gestionando desde esta comisión la recolección diferenciada de residuos, ¿no? La filosofía es que el vecino se incorpore a partir de la diferenciación en origen de sus residuos, principalmente en plástico, vidrio y cartón, como un primer paso, y los deposita en cestos especiales que denominamos ecopuntos, que existían por lo menos hasta hace poco en distintos lugares del pueblo. Y todo eso se venía recolectando y llevando una planta, ¿no? Una planta de acopio. Por ahora solamente se están guardando estos materiales, ¿no? A la espera de un proceso de valoración, reciclado, venta, y bueno, a partir de ahí generar un circuito virtuoso, mediante el cual a partir de esta, de la venta de los mismos residuos separados por los vecinos, se puedan incorporar más valor, reducir, compactar, vender, generar nuevos ecopuntos y así ir agrandando, digamos, el circuito. Entonces, el motivo de la convocatoria en realidad es porque la planta está en un estado semi-abandono. Según hemos notado, la hemos visitado en varias oportunidades y desde hace un par de meses ya prácticamente no se ha hecho ningún trabajo, digamos, de adecuación. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de realizar esa tarea? Bueno, la responsabilidad naturalmente es del municipio. La responsabilidad general ha sido siempre del municipio. La comisión lo que hace es tratar de acompañar mediante una gestión, mediante un acompañamiento, un apoyo, mediante la convocatoria a los vecinos, para que nos hagamos cargo, porque evidentemente queda claro que si el vecino no se ocupa, el municipio tampoco lo hace. Entendemos que el municipio se encuentra en serias dificultades con su personal, que no tiene organizado este sistema, por lo menos esta nueva gestión. Hasta la gestión anterior sí, había un mínimo, digamos, de personal afectado a recolección, pero ahora se ha cortado. Incluso el cesto que más visible, que era el que estaba cerca de la terminal, lo sacaron directamente. Esto motivó, bueno, nuestro interés en conversar con el municipio y buscar una solución urgente a este tema. ¿Pero es un proyecto viable? ¿Por qué se estaría frenando o dejando de lado? Bueno, no sé cuáles son los motivos exactamente del municipio. Bueno, algo han dicho, ¿no? Que había olor y cosas por el estilo, lo cual es absurdo porque estos materiales no dejan ningún tipo de rastro, digamos, de ese tipo, son materiales limpios, por llamar de alguna manera. Por supuesto que es posible, no solo posible, es necesario, porque el vecino debe saber que los residuos que no separa o los residuos que no están en esta planta de acopio están en un basural a cielo abierto y clandestino, que sabemos que ha escandalizado a los municipios el conocimiento de este espacio. Es un basural a cielo abierto en Cosquín, totalmente. Ahí se está llevando la basura. Absolutamente, ahí se lleva la basura, o sea, toda la basura. Entonces, mediante la separación y un circuito diferenciado de recolección que permita acopiar estos materiales y darle un proceso de valoración, hace que por lo menos estos materiales salgan de ese circuito perverso, vicioso, ya no virtuoso como el que nosotros proponemos, de disponer todo mezclado con materiales orgánicos, con la basura domiciliaria, en un basural a cielo abierto, ¿no? Y si al municipio no le interesara esta gestión, ¿qué posibilidades habría? ¿Cómo entran otras instituciones o cómo entran diferentes roles de los vecinos? Sí, nosotros, bueno, una opción es a partir de los vecinos. Hasta ahora, desde hace por lo menos un año y medio, hemos hecho esto mismo que estamos convocando ahora para el día 18. Llamamos a los vecinos que sabemos que les interesa, que quieren que esto se lleve adelante, los vecinos que ya estamos acostumbrados además a separar. Pasa que separar en el origen no termina la cuestión. O sea, yo puedo separar mis residuos, pero si después el municipio va y lo junta todo y lo lleva al basural, no, ¿dónde está, digamos, la solución ambiental? No es ninguna solución. La verdadera solución es que, primero, que el vecino separe, pero también que un municipio ponga las condiciones necesarias para que eso se lleve adelante. Puede no hacerlo el municipio en forma directa. Y nosotros queremos, a partir de estas reuniones y de estos momentos de trabajo, evaluar y elaborar propuestas, quizás a partir de otras instituciones. Por ejemplo, hay una cooperativa en Huerta Grande, en el barrio Panamericano, que ha realizado talleres de tipo ambientales, que se propone a la sociedad como una cooperativa con un perfil, digamos, sustentable, con un perfil con una mirada puesta en estos aspectos, que es aparte no solo saludable, sino querible esto. En general, la misma legislación ambiental propone que las cooperativas colaboren en este tipo de proyectos. ¿Por qué le daría? En primer lugar, porque son fuentes posibles de trabajo, ¿sí? Y por otra parte, lo saca del circuito normal de trabajo de los municipios que tienen una mecánica diferente, empleados a sueldo. ¿De alguna manera el municipio se desentiende de esta problemática? Bueno, hasta ahora se ha desentendido. No sabe cómo resolverlo, o no quiere, o no tiene la visión o el interés en hacerlo, digamos, en forma directa. Por eso es que nosotros propusimos ahora encontrarnos para empezar a pensar a ver cómo resolverlo. Es decir, habiendo quitado los cestos de indiferenciados, los ecopuntos, es una manera de manifestar o falta de interés o imposibilidad. Entonces nosotros creo que existen instituciones y existen una fuerza en el vecino capaz de producir un cambio en esto. Porque yo por lo menos no considero como posibilidad que se ponga fin a este tipo de separación y a este tipo de proyectos. Primero porque ya no estamos hablando de algo nuevo. Esto no es ni novedoso ni revolucionario. Se hace en todos los países del mundo, se hace en la mayoría de los municipios de mayor desarrollo en esta materia, y además es una obligación constitucional para los municipios atender esta problemática. No quiere decir que tengan que hacer directamente, lo pueden hacer a través de una cooperativa, como pasa en Capilla del Monte, por ejemplo. Se puede hacer a través de otras instituciones, pero tiene que atenderlo, no puede desatenderlo, porque desatenderlo es continuar con el círculo vicioso de llevar la basura a un basural a cielo abierto. Y eso no tiene todavía solución. No se dan pasos para atrás en lo que tiene que ver con esta toma de conciencia. Sí, yo como vecino lo planteé en la Comisión de Ambiente, que se viene reuniendo en el Salón Polifuncional los días lunes, cada dos lunes, digamos cada 15 días, donde hay representantes del municipio, del Ejecutivo, y representantes del Consejo. Quiero aclarar que con su mejor voluntad han empezado a participar, hemos empezado a participar todos, vecinos, concejales y ejecutivos. ¿Cuándo se reúne la Comisión de Ambiente? Se reúne los días lunes, previo a la reunión del Consejo Deliberante, a las 5:30 de la tarde, en el Polifuncional, una hora y media antes sería de la reunión del Consejo, en el mismo lugar. Los días lunes, ahí, en el Polifuncional, a las 17:30. Y entonces, para este sábado, la convocatoria para esta actividad abierta a toda clase de vecinos. La convocatoria es abierta a todos los vecinos. Llamamos a todos a que participen, sobre todo Todos, por supuesto, pero yo me he encontrado con muchos vecinos muy interesados en saber cómo se sigue con esto. ¿Dónde se ubica la planta de acopio? Bien, la planta de acopio está ubicada en unos galpones que pertenecen a la ex fábrica de cal. Había una fábrica de cal, un lugar muy, muy particular, pero también muy adecuado para esto, porque es una gran estructura de cemento que tiene como compartimentos y eso permite separar, tener los distintos residuos en distintos espacios. Está pegado a la fábrica de mármol en el barrio, no sé si no es el Panamericano, por calle San Luis, sería por calle San Luis al fondo, antes de llegar a la fábrica de mármol. Bueno, hay una tranquera, se ingresa, está al fondo, ahí están ya los materiales, además hay mucho material. A ese material hay que procesarlo, es decir, las botellas de plástico están todas juntas, pero son miles y miles de botellas que tendríamos que ver a partir de qué mecanismo que se puede eso ubicar, disponer, ¿no? Disponer, por supuesto, sustentablemente, como mínimo que tenga un destino de reciclado, que sería el destino mínimo posible dentro de la sustentabilidad. Puede haber otros destinos. Las botellas se pueden usar para otras cosas, se pueden realizar talleres para hacer juegos con botellas, se pueden hacer, no sé, calefones con botellas. Las botellas están ¿Y ahí. el próximo sábado se va a hacer alguna una capacitación sobre estos temas? ¿Se le va a informar a las personas que lleguen de qué se trata esto o bueno, cómo se va a coordinar esa actividad? Bueno, el sábado 18, que es este sábado, nos encontramos ahí a partir de las 10 de la mañana hasta las 17. Y vamos a estar, va a estar disponible el espacio, vamos a estar ahí todos los que se quieran acercar, no quiere decir que estén todo el día, pueden ir un par de horas o un rato a mirar, a conversar. Lo que pretendemos es que sea participativo, digamos, que el mismo vecino vea qué hay ahí, opine, piense, se dé cuenta de que eso es un tesoro, por decir así, es un logro aparte de los vecinos, porque eso se logró gracias a que nosotros, entre todos, fuimos separando nuestros residuos, y eso está ahí, y explicarles esto mismo que te estoy diciendo, que cuando uno lo ve, toma otra dimensión. Entonces, cuando el vecino lo ve, lo palpa, lo toca, lo siente, dice, wow, qué bárbaro, una montaña de botellas. Y a la vez uno puede decir, esta montaña de botellas es un 0,1% de los residuos que se disponen periódicamente, digamos, en el municipio. Es notable eso. También nos da una noción de nuestro nivel de consumo. Cuando uno ve eso, dice, wow, ¿hasta dónde puede llegar el consumo del ser humano que se puedan hacer montaña de botella a partir de las bebidas que han tomado? Es decir, ¿dónde termina esto? Entonces, una forma es que termine en un basural a cielo abierto. Otra forma es que termine, por lo menos acopiado, ya ha sido un paso gigantesco. Y a partir también en su procesamiento posterior con esto que yo llamo el círculo o circuito virtuoso de transformar eso a darle un valor y que ese valor vuelva a la vez para seguir gestionando mayor separación, capacitaciones, talleres, herramientas, lo que haga falta para aplicar a eso mismo. Quiero aclarar que a la vez en realidad se va a hacer un trabajo concreto el sábado. El trabajo concreto que se va a hacer es en ordenar el espacio, porque no se le ha puesto ningún tipo de atención, excepto el que hizo la comisión, es decir, los mismos vecinos, durante estos 2 años que hemos ido cada 2 o 3 meses vamos a ponerlo en condiciones. Yo creo que ya también es cierto que esto llega a un límite. Creo que deberemos sentarnos entre todos y ver desde qué instituciones nos empezamos a mover para que se realice un trabajo de cierta permanencia, no quiere decir todos los días, pero de cierta permanencia, con una responsabilidad para que eso continúe, digamos, trabajándose de una manera positiva y no se pierda, porque en el estado en que está, por ahora no, creemos que podemos salvarlo, ya lo salvamos otras veces, pero si se sigue abandonando, naturalmente eso también se va a transformar en un basural. Y eso no es grato para nadie, al contrario, es como perder todo ese capital, ¿no? Último, aprovecho para hacer esta convocatoria a no solo a los vecinos a que se acerquen, sino a aquellos que les interese participar con una mirada, con una proyección, digamos, un poquito más allá del sábado, decir, bueno, ¿cómo podemos seguir con esto? ¿Qué podemos aplicar? ¿En qué podemos colaborar? ¿Y desde qué instituciones podemos ir a hacer propuestas concretas para que se lleve adelante, no solamente en la planta de acopio, sino también en la recolección, sino también en la disposición, en la separación en origen. Hay talleres de promotores ambientales ahora que se están promoviendo, esto es muy reciente, en el andén de Huerta Grande, se están dando algunos talleres de promotores ambientales. Salir a hablar con el vecino, salir a hablar con las escuelas. Hemos ido con el colegio primario, tenemos que seguir yendo con los colegios, a que ellos conozcan qué se está haciendo, porque esto genera un ánimo positivo después a la hora de separar. Los niños que van a este galpón seguramente hacen con sus padres y dicen, che, mira, fíjate que las botellas de plástico, si las pones en tal lugar, después van a terminar en un galpón, y de ese galpón se procesa y todo eso, no se pierde, porque si no va a basural. Y creo que esto es positivo para todos, porque nada hay más positivo que la misma mirada del vecino hacia su disposición de residuos, hacia la manera en que consume y la manera en que dispone basura, ¿no? Grande hoy. Tu pueblo, ahora.